Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita a la conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pa pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pata. Oh, ala gurdam, ala asiaf, agnarra. Traducción: comienza Faisán a la madrugada por Radio Vientos al Sur. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Patapipi, patapipi, patapapa. Patapim. Ala gurda. Ala. Asiaf. Agnarra. Traducción: comienza Faisán a la madrugada. Traducción con la energía que nos queda. Ay, generador, no cruz, la sos medio y darro. Traducción, afuera llueve un montón y arranca Faisán a la madrugada, viernes 19 horas. Por Radio Vientos al Sur, sábados 22 horas por Moyo Radio en algún momento de la semana. Es FM, Radio Roca Negra, llueve un montón, no da para más. ¿Eh? No. Seguimos, seguimos. Para que la confusión sea total, pasamos a la tapa de los diarios del 19 de septiembre, pero del año pasado, 2024. Arrancamos pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim patapim clarín. Entre los mejores 15 del mundo, el fútbol italiano llora a Esquilachi. Son dos noticias distintas. Otra ola de ataques en el Líbano, 20 muertos al estallar walkie-talkie. ¿Se acuerdan de eso? Paro parcial en aeropuertos y denuncia del gobierno a un gremialista acá. Maldito gremialista acá. Por el ajuste, la actividad económica cayó 3,4 en el primer semestre. Falta todavía. Contragolpe de Maduro. Pide detener a Milei. Karine Bullrich. Mirá vos, no es el único. Tiene 16 años y 72 detenciones por robos en la ciudad. Fabiola reclamó. Por alimentos y cautelar por la pensión de Alberto. Es todo lo que tiene para nosotros Clarín. Y pasamos a página 12. El terror en Medio Oriente, Amatov y Santos los espera a la cárcel. Son dos noticias distintas. Una es lo walkie-talkie y lo otro es la represión del 2001. Atento. Grande, con foto, una represión de miércoles por cuarta semana consecutiva. Las fuerzas de seguridad que dependen de Patricia Bullrich reprimieron ferozmente a los jubilados que protestan todos los miércoles frente al Congreso. Ahora después del asado con que el gobierno festejó el veto de Milei. Ah, el asado, que lo tuvieron que pagar el asado. Bueno, el reclamo por las jubilaciones fue respondido por golpes y gases que dejaron 10 lesionados, entre ellos una diputada que intentó defenderlos. Pasamos a crónica. Los vecinos no tienen paz, golpearon y robaron a encargado de un estacionamiento en Berazategui. Jorge Lanata otra vez en terapia intensiva. Se agrava el conflicto aeronáutico con un nuevo paro. Adiós al goleador Esquilachi, símbolo de algo, de la italiana. Desvestidos, crisis textil en aumento, la economía se hunde. Ataque cibernético, Lanús quedó granate de la bronca, 0-0 en la Fortaleza, no hay gol. Racing visita Atlético Paranaense, hay gol, Racing visita Atlético Paranaense por la Sudamericana, gol, y caemos así en la confusión total. Pero antes, importante, Mago de la Villa Celina ganó 577 palos en el Kini, la segunda, confusión. Piso liso, bien, muy bien, ya sabemos cómo es esto. Faisán a la madrugada, viernes 19 horas, Radio Vientos al Sur, después Spotify. Y ahora vamos a continuar con poesía, algo de poesía. Hoy metemos dos poesías. Faisán a la madrugada. Ay, ay, ay, opae. Mi nombre es Marcela de Grande y puedo decirlo porque sé quién soy. Nací en 1973 y cuando cumplí 8 años mi mamá se puso seria y me dijo... Estamos escuchando un fragmento... Escúchame una cosa, Marcelita. ...del unipersonal con cantos de cigarra. Es una obra de teatro y teatro de objetos escrita e interpretada por Marcela de Grande con dirección de Germán Rodríguez. Esta obra fue creada a partir de 24 historias de vida de nietos y nietas restituidas por las abuelas de Plaza de Mayo, hijos e hijas de desaparecidos que fueron robados durante la última dictadura militar y más tarde encontrados por su familia biológica. Les decía, en esta semana, donde se cumple un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, va a estar presentándose con cantos de cigarra en el barrio de Pablo Grillo. Esto es en Remedios de Escalada, cerca, muy cerca de donde los viernes se hace el semaforazo, Teatro El Bosque de Natamaca, Vidal 3534, viernes 19 de septiembre, entonces, semana de La Noche de los Lápices, barrio de Pablo Grillo, desde las 9:15, la entrada es a La Gorra, y es ahí donde va a estar con Cantos de Cigarra. Escuchamos entonces a Marcela de Grande en esta invitación especial que hace para Faisán a la Madrugada. Hola, mi nombre es Marcela de Grande, soy actriz y dramaturga y paso por acá para contarles e invitarlos a la obra unipersonal con Canto de Cigarras que vamos a estar haciendo con dirección de Germán Rodríguez en el espacio cultural El Bosque de Natamaca en Remedios de Escalada el próximo viernes a las 21:15 con entrada a La Gorra. Esta obra está escrita a partir de entrevistas a 24 nietos y nietas restituidos por abuelas de Plaza de Mayo y habla de la identidad de manera genérica, de cómo nos construimos cada uno de nosotros, de qué es eso que llamamos nuestra identidad desde todos sus ángulos y complejidades y también de cómo se planteó particularmente en estas historias de vida. Las Cigarras es una obra que tiene teatro y tiene también teatro de objetos y trata de abordar el tema desde un lugar por momentos lúdico, por momentos incluso humorístico y por momentos conmovedor, un poco de todo. También es una obra itinerante que se hace una sola vez en cada lugar. La estrenamos en Brasil en 2024, a principios de este año estuvo de gira por Alemania, Francia y España, en ciudades del interior de Argentina también, en Cava y por supuesto en Zona Sur. Los esperamos entonces para disfrutar de una noche juntos, para seguir sembrando memoria, para seguir también transmitiendo entre las generaciones más jóvenes lo que sucedió, para seguir buscando y multiplicando la búsqueda de las abuelas. Repito entonces que la cita es en el Bosque de Natamaca, un hermoso espacio cultural que está en Vidal 3534 en Remedios de Escalada, tierra de mis abuelos, y la entrada es a La Gorra y los esperamos 21:15. Nos vemos ahí. Ahí estaba entonces Marcela de Grande invitándonos este viernes desde las 9:15 con entrada a La Gorra a ver la obra de teatro con Cantos de Cigarra en el barrio de Pablo Grillo, Remedio de Escalada, Vidal 3534, desde las 9:15. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de la obra de teatro. Mi nombre es Marcela de Grande y puedo decirlo porque sé quién soy. Nací en 1973 y cuando cumplí 8 años mi mamá se puso seria y me dijo: escúchame una cosa, Marcelita, en la escuela no tenés que decir que sos atea ni comunista, ¿estamos? Pero mami, yo soy atea porque Dios no existe, porque cuando los astronautas fueron a la luna no vieron a nadie ahí arriba en el cielo. Entonces, no, bueno, mira, después lo discutimos en casa, lo charlamos, todo bien, sí, pero te pido por favor, en la escuela no levantes la mano para decir que sos atea. En la escuela, calladita. Bueno, calladita. Shh. Calladita. Shh. Faisán a la Madrugada. Algo pasó en YouTube en las vacaciones de invierno porque el streaming lo ganó la ciencia. Ocurre que explotó con la transmisión de una expedición submarina que recorrió una zona poco explorada del Atlántico Sur a la altura de Mar del Plata. Talud Continental 4 fue la misión en la que participó el Centro Nacional Patagónico dependiente del CONICET para explorar el cañón submarino Mar del Plata, una región de alta biodiversidad y poco conocida, como ya dije. Mariano Martínez es investigador del CONICET y participó en la expedición y estuvo en el Festival Garrahan Latte el domingo pasado, demostrando que las luchas contra el desfinanciamiento de este gobierno se van entrelazando. Pero quien también estuvo en el festival es Martín Sabio, columnista de Faisán a la Madrugada, que pudo entrevistar a Martínez, ¿quién dijo que la expedición fue algo único? Escuchamos entonces esta primera parte de la charla. Mi nombre es Mariano Martínez, soy investigador de CONICET, trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Yo, como otros 24 que fuimos, participamos de la campaña al cañón submarino Mar del Plata. que nada, significó un momento único para los que estuvimos a bordo, ya sea por lo que fue profesionalmente, que fue un salto enorme, por la tecnología que tenía el barco, ver imágenes en vivo del fondo, en aguas profundas, es algo único para lo que estábamos acostumbrados nosotros, con un montón de información y organismos que vimos por primera vez, así que nos llenó de mucha emoción. Y el otro punto enorme fue lo que se enganchó la sociedad, que bueno, que siguió en vivo las transmisiones y se fueron sumando cada vez más público en la medida que íbamos avanzando en la campaña, que eso también fue una emoción enorme, el orgullo con el cual nos hablaban y compartían mensajes, fue de mucha emoción. ¿Y qué representa para la ciencia, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tener acceso a esto y poder mostrarlo en este contexto donde se la ataca y donde no hay... Es un poco mostrar la pincelada de pasión con la cual trabajamos y lo estoico que somos. Es un salto muy grande porque más allá de que el barco tenía una tecnología muy grande, también en la actualidad estábamos bastante complejo, era bastante complejo el panorama por falta de fondos de proyectos. Entonces tener acceso al barco nos permitió seguir trabajando y que además del otro lado el público conociera de primera mano la pasión y con el profesionalismo que trabajamos, así que fue algo hermoso. ¿Y cómo sigue después de esa expedición? ¿Cómo sigue para ustedes el trabajo? Y ahora el trabajo continúa con las muestras que recolectamos, tanto de organismos biológicos como información de datos de oceanográficos y del fondo. Continuar con las investigaciones que habíamos empezado en 2012 y 2013 con las campañas que habíamos hecho al Talud. Nosotros hicimos tres campañas previas, esta es la cuarta que hicimos con este buque, las anteriores las habíamos hecho con un barco del CONICET, así que empezar a sumar la información esta nueva con la que ya teníamos previa, seguir trabajando con los organismos y bueno, intentar sacar publicaciones, nuevas especies, lo que solemos hacer. Estamos escuchando a Mariano Martínez, investigador del CONICET, que trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y participó de la campaña Al Cañón Submarino Mar del Plata. Y ahora vamos a escuchar la segunda y última parte de la entrevista que le realizó Martín, donde nos va a hablar sobre las muestras recolectadas. Hay muestras que se juntaron hace 100 años, y todavía se siguen trabajando a la fecha. Hay material que nosotros recolectamos que posiblemente de acá a un año ya haya publicaciones, pero va a haber otro material que seguramente van a pasar varios años y se va a seguir trabajando. No es que la información es posible que no se agote en el corto plazo y va a estar durante mucho tiempo trabajándose, seguro. ¿Y alguna anécdota que te haya quedado en contacto con la gente? Los comentarios de cariño, todos lo que íbamos viendo de mensajes que nos fueron apoyando, dándonos consejos, ayudas, tanto a bordo del barco como una vez que bajamos, es algo que nos... que a todos nos emocionó un montón, o sea, ir compartiendo con ellos minuto a minuto en la medida que el submarino avanzaba. Ellos también tomaban decisiones como nosotros sobre lo que había que hacer y lo que no. Eso es algo que es una emoción enorme porque te sentís acompañado, sin críticas, era todo el tiempo comentarios positivos. Es algo que en un contexto como de tanto caos y tanta división, la verdad que es algo hermoso. Faisán a la madrugada. Mmm. tal? Mi nombre es Gito Minore, formo parte de la editorial Clavete Ediciones y desde hace algunos años estamos realizando el Festival de Poesía de Boedo. Puntualmente los quisiera invitar a que participen de la próxima edición, que va a ser la sexta edición del festival. Se va a realizar en el mes de marzo del año que viene. Y para ello estamos realizando una convocatoria de poetas de todo el territorio nacional para que participen en lo que va a ser una antología. Nosotros, ya desde los últimos años, lanzamos una convocatoria abierta para que puedan participar autores de todas las provincias y de esa convocatoria quedan 20 seleccionados de distintas partes que por un lado van a formar parte del libro que va a salir para la ocasión y por otro lado van a estar invitados a subir al escenario a leer y a formar parte de esta grilla. Para aquellos que tengan ganas de participar, les comento que en la página claraveterediciones.com.ar están las bases. El año pasado sacamos un libro que se llamó Simetrías, que también nació de una convocatoria similar a esta, y ahora los invito a que escuchen uno de los poemas en la voz de uno de sus poetas. Hola, soy Daniel González Rebolledo, de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, y participé en Simetrías, el libro al cual se hace referencia, y de él, precisamente, les voy a dejar un poema mío. Por la orilla de la tarde. El sol y el viento me encelan de primavera la sangre. El tiempo de este silencio desde mis ojos se cae y me voy, arena, arena, por la orilla de la tarde. Solo estoy, mas no estoy solo. La negra vaca del aire me lame con rumor suave los endriagos de la carne y las voces de cristal suben del agua en su cauce. ¿Qué antiguos hombres dejaron su huella en los arenales? ¿Qué remotas ninfas cantan? ¿Cuáles duendes por los sauces? ¿Qué alegoría tremenda se esconden los pajonales para que violente el tero con sus gritos al desgaire? Entre mundos paralelos flota mi espíritu de ave. ¿Qué ronco furor de sueño establece las edades mientras el viento y el sol se encabritan en mi sangre? Los sonidos son del campo, porque vivo en el campo, en la zona de Gualeguay. Muchas gracias. Paisana la madrugada. Ayer fue 18 de septiembre y se cumplieron 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. La primera desaparición fue durante la dictadura cívico-militar eclesiástica y la segunda fue el 18 de septiembre de 2006. En democracia, López dio su testimonio en los juicios por la verdad y, caída a las leyes de impunidad, declaró contra el reo Miguel Osvaldo Echecolás, que era dueño de la vida y la muerte en la provincia de Buenos Aires. El testimonio de Julio López se utilizó en otros juicios de lesa humanidad. Ahora en Faisán a la madrugada vamos a escuchar una serie de audios relacionados a los 19 años sin Jorge Julio López. Todo lo que podamos decir va a estar siempre de más, salvo ¿dónde está López? Es un compañero sobreviviente de los campos de concentración Comisaría Quinta, Arana y Comisaría Octava de La Plata. Estuvo desaparecido a fines del 76. En el año 99 declaró en el juicio por la verdad después de hacer contacto con nosotros y durante todos estos años ha hecho un proceso de recuperación de su memoria, de su militancia, de sus compañeros. tanto así que de tener una memoria fragmentada de lo que lo había ocurrido, fue recuperando detalles muy importantes de su cautiverio y aceptó presentarse como querellante en esta causa contra Nicolás y en otra causa que abrimos por los hechos ocurridos en la comisaría Quinta. López resultó un testigo muy importante, no solo querellante, sino testigo de su propio caso y de dos casos más que se ventilaron en este juicio, Patricia del Horto y Ambrosio de Marco, que él vio cómo lo fusilaban en Arana. Ese es Julio López, digamos, un compañero que a los 77 años se animó a reivindicar frente a un tribunal su militancia y lo dijo con orgullo. Por todo lo expuesto, luego de oír a las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el Tribunal Oral en el Tribunal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Checolás y las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua. Sentencia realmente fue la acumulación de muchos años de lucha, de muchos años de lucha de las madres, de hijos contra el genocidio. Fue la acumulación de bronca, de indignación, y ese día el señor, el genocida Checolás, el reo Checolás, nos agredió visualmente con una cruz, insultó a las madres, con una soberbia de asesino, de genocida, nos dijo: estoy acá y tengo las banderas del genocidio arriba. Lo que hicimos nosotros, un grupo de compañeros, es un escrache. Le tiramos huevos, la policía nos reprimió, el Checolás nos insultó, lo golpeamos el Checolás, y lo que queremos claro, que más allá de la justicia, lo íbamos a buscar a donde va a estar. Hicimos escraches en la cárcel, en su casa, y esa es la justicia de los compañeros, la justicia de las madres. Muchos años planteamos esa bandera. Como no había justicia, ahora hay justicia. Bueno, fue un momento de calentura, pero organizada, de indignación organizada, de bronca organizada. También fue mucha alegría también porque fue juzgado por genocidio.

y él vivía siempre tratando de ver si podía sacar algún otro, encontrar alguna otra información, ubicar a alguien. Y había compañeros que, en base al testimonio de López, decían, no, el viejo está loco. Claro, cuando el viejo hablaba de una construcción de la época de Rosas y qué sé yo, y los ladrillos no sé qué, bueno. Ahora, cuando años después que él declaró, nosotros conocimos a quien fue la última dueña civil de la casona de la estancia La Armonía, que es donde después funciona el Pozo de Arana, y con ella tuvimos fotos y los planos y qué sé yo, y la construcción de la época de Rosas existía. O sea, todas las cosas que parecían increíbles, la ubicación de las piletas, una cosa, todo se fue confirmando. Y un tipo que, bueno, él a varios de los policías que estuvieron en su secuestro o en sus lugares de detención, los reconoció por la voz, eran sus vecinos. ¿Se los cruzaba? Los reconoció por la voz en ese momento. Después más vale que se los cruzaba. Claro. Pero es un... Lo que tuvo de enorme en el testimonio, que muchas veces el miedo todavía persiste en los sobrevivientes y a veces declaran mucho menos de lo que han vivido o no nombran por temor. El viejo ya había pasado. Cuando él entró a declarar, bueno, me abrazó y me dijo, va por los compañeros, y fue absolutamente así. Entonces no tuvo dudas en nombrarlos, en identificarlos. Es un hombre grande, ya estaba jugado. Está también todo el trabajo que él realizó y todas estas cosas que, bueno, por lo menos yo me enteré después, que de repente iba a un lugar a pescar y no iba a pescar, o iba a un lugar a tal cosa y no estaba haciendo eso, sino estaba haciendo una tarea de investigación. Claro, es lo que yo te decía, él siempre estaba tratando de encontrar algo, de identificar algo. Era su obsesión el tratar de ver si se podía aportar algún dato más, si se podía ubicar restos, si era su obsesión, sí. Impresiona también escribir en lo que tenía a mano. Y bueno, o sea, era un hombre que no tenía medios económicos, pues fíjate, ni para comprarse un cuaderno. Jorge era un albañil, pero albañil no de empresa constructora, albañil de changas, con una familia a llevar adelante y, bueno, en lo que podía, en los papeles. O sea, yo me acuerdo la primera vez que los vi, esos papeles de las bolsas, que no sé si son de cal o de cemento, que tienen varias hojitas, o sea, que se hacen gruesos porque son varias hojas. Sí. Bueno, ahí. Y aprovechando hasta el mango, hasta el último pedacito. Entonces se le terminaba en una punta y seguía en el costado. Hay que tener un ojo para poder leerlo, porque te tenías que ubicar. Sí, sí, dibujos también. No, sí. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Jorge Curio López. ¡Presente! Jorge Curio López. ¡Presente! Jorge Curio López. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre!